tanto tiempo te arrepientes de lo nuestro y me dices que te vas y me dejas otra vez. No sé, encontraste otra mujer, no te creas que soy tonta, que no sé nada de lo que haces por ahí. Pero no, esta vez no he de llorar, no voy a salir corriendo a pedirte que te quedes, no lo haré. Vete y no vuelvas, no te arrepientas, que yo ya tengo otro querer que me hace mucho más feliz que tú, porque él es mucho más hombre que tú. Lo siento aquí en mi corazón. Vete y no vuelvas, no te arrepientas, yo no necesito de tu amor. Él me hace mucho más feliz que tú, porque él es mucho más hombre que tú. Lo siento aquí en mi corazón. Vete y no vuelvas, no te arrepientas, yo no necesito de tu amor. Salir corriendo a pedirte que te quedes, no lo haré. Vete y no vuelvas, no te arrepientas, que yo ya tengo otro querer que me hace mucho más feliz que tú, porque él es mucho más.